noche, por la tele, por el frigo, por la lavadora, por el vídeo, por el micro, por el parking, por el...